retorno en los negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión martes 18 de septiembre del 3151, programa 3151. Gracias por acompañarnos. Arrancamos el programa escuchando a Guns N' Roses con esta canción, Sweet Child of Mine. Vamos a tener variado esta noche aquí en Fórmula en los Negocios. Esta canción es de 1987, es del primer álbum Appetite for Destruction. Appetite for Destruction, abusados porque mañana es 19 de septiembre. Es correcto. Es correcto, por ahí vi una foto donde hay un niño rezando y dice, mañana por favor que nomás sea el simulacro. Porque sí, hace un año se echaron el simulacro y rájale que les tiembla ya. Bueno, tembló muy duro, ¿no? Así es, después del simulacro, dos horas después vino el temblor. Pues así es de que, pues ojalá Diosito nada más mándales el simulacro y que todo salga bien para mañana, 19 de septiembre. Quédese con nosotros, arrancamos Fórmula en los Negocios, el equipo completo trabajando para usted, Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales, en permanente comunicación con usted a través de Twitter, arroba en los negocios y Facebook, Fórmula en los Negocios. Me acompañan esta noche nuestros invitados de Adetín, pero ahorita los presentamos, y Laura Alcalá, que me ayuda en la conducción. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Claro que sí, Robert, de Anadic. Así estamos con nuestros amigos de Anadic, que bueno, ahorita vas a presentar, y un gusto estar contigo. Espero pues que hayan tenido pues un fin de semana rico, ¿no? Fueron a festejar su 15 de septiembre, pegaron el grito. ¿Hubo pozole? Sí. ¿Comieron pozole? A nosotros no nos tocó, no. Se acabó, lástima. Nosotros como unos chiles en nogada. ¡Qué rico! Pues ahí está. Y bueno, Robert, ¿qué te parece si presentas a nuestros invitados de la noche? Nos acompaña aquí Jorge Pérez Sánchez de Hack Vision y Fernando Hernández Herrera de ACP del Sureste, asesoría y consultoría profesional. Dos empresarios metidos en el mundo de las tecnologías de la información que nos traen temas interesantes. Vamos a platicar de lo que hacen en su negocio y bueno, pues preguntándoles qué es lo que viene, qué es lo que nos vamos a enfrentar. Y Fernando, estábamos hablando antes del programa, ¿a qué te dedicas? Tú estás metido en el ámbito de ser un PAC, ¿no? Eres PAC del sí. SAT. Bueno, Robert, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo gracias, estás, Fer? Qué bueno que estás por aquí. La invitación y por estar atento a nuestros temas que a veces son un poco complicados, esto de la facturación electrónica. Bueno, nosotros somos una empresa de desarrollo, somos un proveedor de soluciones de tecnologías de información. Correcto. Trabajamos con PAC, con los PAC que están certificados por el SAT. Ah, okay. Tenemos una relación directa con ellos y lo que hacemos es crear soluciones, acercar las soluciones a los usuarios, a lo que requiere. O sea, tú desarrollas las plataformas que tienen los PACs para facturar. Más bien complementamos el servicio que ofrecen los PACs, ¿no? El PAC es el proveedor autorizado. Sí, el que vende los sellos fiscales o como se llaman, los timbres fiscales. Los timbres, exacto. Nuestra empresa está dedicada a crear soluciones. Correcto. Lo que hacemos con las soluciones es adaptar a los requerimientos de nuestros clientes y facilitarle la generación de los documentos. Que se ha vuelto un verdadero merquetengue los FDIs, ¿no? Sí, hemos estado. Nosotros arrancamos desde el 2012. Trabajamos con el primero que era CFD. De ahí fuimos a migración al CFDI. Y empezamos con las primeras versiones, el 2.0, el 2.2, 3.0, 3.2, 3.3. y con N modificaciones, ¿no? Porque esto se sigue actualizando, sigue cambiando, se sigue adaptando. Es un tema bastante interesante y profundo porque ha sido una evolución referente a la nueva manera de generar los comprobantes. Estábamos acostumbrados a un papel en el que pues sí, le ponías lo que quisieras. Ahora sí, aguantaba todo el papel, ¿no? Así pero bueno, ahora, yo siempre he dicho que qué bueno que la tecnología la estamos usando a nuestro favor. Si bien en este caso pues nos tienen acorralados los, bueno, no acorralados, nos tienen cautivos los del SAT, pues a los que pagamos impuestos, pero qué bueno que nos lo hagan de manera más fácil, ¿no? Es correcto. El tema de la de las contribuciones, todo lo que es el pago de impuestos, pues de alguna manera fomenta a un estado sano, un estado sano. Una empresa sana. Y una empresa con buenas prácticas. Al final de cuentas, el pago de impuestos pues también contribuye al desarrollo del país, ¿no? Pues de esto vamos a seguir platicando aquí con Fernando y con Jorge Hikvision. Qué bueno, Jorge, tu empresa se dedica a la seguridad. ¿Qué tal? Buenas ¿cómo noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Roberto, buenas noches. Laura, gracias por la invitación una vez más aquí con hombre, ustedes. Ya saben, es su espacio. Muy amable. Sí, nos dedicamos a la seguridad electrónica. Básicamente, ¿qué es esto? Vendemos equipos como son controles de acceso, cámaras, cercas eléctricas. Esto es nuestro frente de tienda, ¿no? Okay. Pero también comercializamos la parte de infraestructura. Que correcto. Va a la mano con la parte de Fernando, que es el desarrollo, porque al fin y al cabo, todo lo que se desarrolla o se programa, tiene que ir por una buena carretera, y una buena carretera pues son es los cables, claro. Y los fierros. Oye, por ejemplo, por todos parte, los... Igual de la seguridad. Correcto, todos los servidores que corren lo de la facturación electrónica deben de tener un sistema de seguridad o una plataforma de acceso, ¿no? No todo mundo puede tener acceso a esas computadoras, ¿no? Es correcto. Desde hace algún tiempo ya existe buenas prácticas en el sentido que hay switches, firewalls, cuestiones de seguridad para tener dentro de nuestra red, que no entren intrusos o personas no deseadas dentro de nuestra organización, correcto. Evitando consigo el robo de la información, que hoy por hoy se ha estado dando y mucho, ¿no? Eso igual forma parte de la seguridad y eso también lo comercializamos. Interesante todo este tema, ¿no? Porque yo ya no puedo ver separada una cosa de toda la administración de mi negocio. Que, digo, el SAT se convirtió en tu socio, ¿no? Él te lleva la contabilidad ahora. Sí, ya, de hecho, la idea es que tú no tengas que recurrir ya pues, a un contador. Esa es la idea o la visión que tiene el SAT buscando la facilidad, la agilidad, ¿no? Antes un contador pues tenía un poco más de tiempo de poder generar la contabilidad, de poder entregarla. Hoy en día el SAT pues nos pide que los tiempos sean más cortos. Correcto. Y si no tenemos la tecnología adecuada, no tenemos el software adecuado, ni los mecanismos adecuados para llevarlo a cabo, pues simplemente no logramos los tiempos que se nos están pidiendo, ¿no? Hoy mismo generamos una factura y en segundos el SAT pues ya tiene ese registro, ya sabe en qué gastaste, ¿no? Y los cambios que han venido en la facturación electrónica han permitido que ya no nada más sea cuánto es lo que facturo, cuánto es lo que debo de ingresar, sino en qué lo estoy gastando, pero ya en nivel de producto, ya no en nivel tanto de montos como era anteriormente, ¿no? Correcto. Antes decías, bueno, compré 100,000 pesos, pero ahora ya tienes que decir esos 100,000 ¿En qué? Esas son las cuestiones. Correcto. Que van cambiando, ¿no? Y de hecho todo esto se ha hecho en base a catálogos, que hace más ágil de cierta manera el cómo administrar, controlar por parte del SAT. Absolutamente. Y todo eso requiere sistemas de seguridad, ¿no? Porque bueno, yo me pregunto, ya ves esto que acaban de encontrar, que la estafa maestra, bueno, que ya tiene más de una. Exactamente. ¿Cómo esos no los agarran? ¿Cómo esos no? Porque esos no facturan, ¿no? Porque efectivo, Robert. Porque esos no facturan, sí, ¿o qué? Imagínate, ¿no? Efectivo. Bueno, eso yo sé que no es tema de no, ustedes, no, no. Pero. No, no, digo, no, no, no. No, no han encontrado nuestros servicios, ¿no? Correcto. Así es. Para pues que sería muy fácil meterlos al orden, ¿no? Así es. Que bueno, la pregunta que yo les tengo, aunque ahorita me la contestan regresando el corte, es... Todos los sistemas de seguridad tienen sistemas biométricos. O sea que por el rostro, por el ojo, por la huella... Es correcto. Nosotros tenemos la gama completa de la marca... Para ese control. Podemos meterlos a los FDIs, como una pregunta, cada vez que haces una factura, pues tienes que meter ahí que eres tú, ¿no? Bueno, esa es pregunta, ahora es un corte comercial. En toda calamidad, un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Go again, aquí vamos otra. Eso han de estar diciendo los diputados que tomaron posesión. La primera congreso del Distrito Federal, bueno, ya no se llama Distrito Federal, pero ya entró el primer congreso con el gobierno. ¿Y qué creen? Ya hubo Juanitas. ¿Sí se acuerdan de aquellos que ganan la elección, pero a la hora de presentarse a trabajar renuncian para que entre el suplente? Pues ya hubo una Juanita. Renunció la que ganó y entró, adivinen quién, la que era la que le manejaba a todas las chicas a este señor Gutiérrez del PRI de la Ciudad de México. Ella ya es diputada, fíjese. Era la matrona. Para todo, hay formas. Qué chulada de los de la nueva transformación, la cuarta transformación, ¿cómo están llegando? Bueno, nuevas reglas del juego. Las nuevas. Here I go again. Fíjense todo lo que me acordé por la canción. Esto fue de White Snake, esta banda de 1987. White Snake, qué barbaridad. Pero bueno, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Línea Peninsular. Línea Peninsular es una empresa de servicio naviera de envío de carga fundada en 1984, cuenta con 4 barcos de contenedores, impresionante los barcos, valdría la pena verlos, sus buques cuentan con una alta confiabilidad y eficiencia. Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad, tanto en sus instalaciones como en sus buques. Cuenta con contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada, todo para maquinaria, equipo especializado, etcétera. ¿Tienes envíos de carga pendientes? Márcales 9699-355519, 9699-355519, o métete a su página www.lineaships.com. Bien, estamos aquí en el estudio en este martes, lindo martes hermoso aquí en la ciudad de Mérida, y estamos transmitiendo en Facebook Live. Búsquenos en Fórmula en los Negocios, en nuestra fanpage, dele me gusta y nos puede ver. Vamos a transmitir esta parte del programa en vivo y en directo en Facebook Live, así es de que bienvenidos a todos los que nos siguen a través de Facebook. Estamos aquí con nuestros amigos especialistas, estamos platicando con dos empresarios que verdaderamente pues están en el top de lo que hacemos todos los días en tecnologías de la información. Bueno, es que ya las empresas se convirtieron en algo que todo es tecnologías de la información. Si no estás metido en tu empresa digitalizado, estás fuera de la jugada, ¿no? Al menos que tengas nada más tu puestecito ahí de vender naranjas afuera del mercado. No, hasta esos necesitan también facturar, bueno, ¿verdad? Pero... pues sorprendería ver que ya hasta las tiendecitas ya tienen su tablet y su impresora. O sea, ya... Es difícil ya pensar que un negocio no tenga todas, digital, todas, ¿verdad? Todas. Dependen muchísimo ya de la tecnología para poder... Bueno, nos acompañan aquí Jorge Pérez Sánchez de High Vision y Fernando Hernández de ACP del Sureste. Y bueno, antes de irnos al corte anterior, para nuestros amigos de Facebook, les hice yo una pregunta. ¿Llegaremos a ver los sistemas de CFDI para que me controlen con sistemas de seguridad biométricas? Bueno, existe una relación, y esa relación de sistemas biométricos con los FDI, por ejemplo, lo tenemos hoy actualmente funcionando con el registro de nóminas. Cuando una empresa adquiere un equipo de control de huella digital en donde los empleados van y registran, estamos garantizando que es el empleado el que registró su entrada o su salida, y de esa información se genera el la pago nómina. De la nómina. ¡Órale! Entonces, pues con eso garantizamos que la información que se está proporcionando por medio de un medio, en este caso un biométrico, está coincidiendo con un documento CFDI, ¿no? Ahí tenemos una relación directa. Ahí ya no se requiere personal que esté checando, que ya lo vi que entró, o etcétera. De vigilantes. Hecho, eso ayuda a la certeza de que realmente asistió la persona a la cual se le va a pagar un sueldo, ¿no? Esto, como comenta Fernando, la biometría es una seguridad pues casi inviolable, ¿no? En lo cual nos garantiza, y va muy de la mano con sistemas de nómina o básicamente con controles de acceso a áreas restringidas dentro de los negocios. Bueno, controles de acceso a los sistemas también. Igual, aplica igual en los sistemas, en las computadoras y demás. Toda esa parte de seguridad es muy importante, y hoy por hoy las empresas la deben de llevar. Y si no la llevan, que se acerquen con nosotros para que los asesoremos. Ese era el punto, porque de veras es difícil pensar que alguna empresa ya no lo haga, ¿no? Por eso a mí me molesta mucho cuando dicen, oye, la estafa maestra, ¿y cómo lo hicieron? No, pues si aquí me están diciendo que los sistemas y los controles ya están. O sea, bueno, estoy seguro que lo tienen. Mira, más que no te lo dicen. Sí, Robert, ahí hay un tema muy, muy importante, ¿no? Como el caso de nuestra empresa inicia en el 2012, trabajando todo lo que es la parte tecnológica, y a raíz de este tiempo hemos estado mejorando y al mismo tiempo preparándonos. Tenemos una certificación, un ISO, con seguridad de la información. Eso garantiza que los procesos y los mecanismos que desarrollamos cumplen con todas las normas que se solicitan para el manejo de información. Es decir, contamos con medidas de seguridad de acceso. Correcto. Forma cómo almacenar. Sí, cómo se generó y cómo se almacenó. ¿Quién puede tener acceso? En nuestra área de desarrollo, cada información que se tiene que asignar a una persona. Esa persona es responsable de esa información. Al momento de terminar el desarrollo, él tiene que devolver esa... Oye, y fíjate, me estoy dando cuenta que estos sistemas de seguridad más las aplicaciones que tú tienes, sería prácticamente imposible no seguirle la huella en caso de que estés haciendo una investigación, ¿no? ¿De quién fue? Es correcto. ¿Dónde quedó la bolita? De hecho, es importante ese comentario que dices, en el sentido de seguir desde el inicio de algún acontecimiento hasta el final. Correcto. Es por eso que también, en nuestro caso, que a eso nos dedicamos las cámaras, ¿no? Que es algo muy importante en este tipo de situaciones, en las cuestiones de los robos, en los negocios, ¿quién entró a la tienda? A la tienda y todo lo demás, ¿no? Entonces, sí es muy importante este tema. Y hoy por hoy, digo, en el caso de High Vision, en el cual nosotros representamos, tenemos sistemas muy completos en la cuestión del análisis de la información, ¿no? Que es algo muy importante en este tipo de situaciones. Oye, estoy recordando, ya hay sistemas de reconocimiento de personas faciales. Faciales, es correcto. Correcto. Entonces, tu sistema puede identificar claramente, por ejemplo, en un banco, quiénes fueron a depositar o no, hasta el momento preciso de saber. No si se registró, si sí, como una bitácora de quién entró, quién salió, pues sí, a qué hora estuvo. Pero saber quién es. No tanto en un banco, sino en la empresa misma, ¿no? Sí. En el área administrativo, en el área de bodega, de almacenaje. Esa tecnología ya existe, ya se está aplicando. Incluso lugares en China en donde ya esta tecnología está aplicada en el gobierno, incluso en las calles. O sea, pasa la gente y hay un sistema de monitoreo de personas en las cuales identifican a la persona, incluso si ha cometido algún delito, si se le busca por alguna situación. Pues sí, o se pasó el alto. Exacto. Así de los simple, autos, ¿no? Las placas, son los aeropuertos. O sea, esa tecnología ya existe, ¿no? Que cada día está más cercana a nosotros. Hablamos de cercana por lo accesible, por el costo. Pero bueno, ustedes ya la tienen aquí. O sea, estamos hablando de que ustedes dan servicio aquí en Yucatán. Ya la tenemos, ya la comercializamos. Igual, como comentas de lo facial, igual hay cámaras que cuentan personas, de cierta manera, ¿no? Por la inteligencia. Okay. Sí, o sea, hay cámaras que pueden hacer ese tipo de trabajos, vamos a decir, que es muy importante, igual muchas veces para el transporte urbano, muchas veces para las plazas, y hay cámaras... Para los restaurantes. Los restaurantes son, claro, cámaras inteligentes de análisis de información que se les incluso llama. De, impresionante. Incluso de calor, o sea, sensores de calor. Correcto. O sea, te puede indicar cuando en algún lugar hay una temperatura mucho más elevada a lo normal, y te puede mandar una alerta, etcétera, ¿no? O sea, oye, bueno, estaba yo viendo el iOS, la plataforma del iPhone, el iOS 12, que lo acabo de bajar, que acaba de salir esta versión, y esta versión ya te dice, tú le puedes decir, sí, quiero que me observes. Y entonces te va a decir, estuviste tantos minutos en Facebook, estuviste tantos minutos viendo la pantalla del teléfono. Dale, dame la ¿estuviste? Conexión para que yo... No, ¿y tú para qué? Si realmente estás trabajando. No. O sea, es impresionante la cantidad de información. Correcto. Los big data que le dan, la cantidad de información que uno genera, solo uno, y los millones están en la nube. Bueno, y lo importante es que ya están los sistemas aquí. Para que te sorprenda un poco más, las nuevas tecnologías están incluso en la percepción de la persona. Cuando ve una publicidad, identifica hacia qué estás mirando, cuánto tiempo estás... Para venderte en para momento poder real y en momento... Bueno, en lo que ustedes siguen escuchando, vamos a unos cortes comerciales. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Estamos escuchando Crazy, es un éxito de la banda de rock de synth pop australiana Ice House. La canción fue escrita por los miembros de la banda Ivan Davis y Robert Kretschmer. Buena música, esto es de 1987. Esta banda Ice House, ya la hemos escuchado, va desde Australia para ustedes. Gracias por acompañarnos. Gracias a Laura porque nos va a dar una recomendación. ¿Qué nos traes, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, en este caso de pues con estas lluvias, aunque ya este fin de semana no llovió nada, ¿verdad? No, todo seco. Pero bueno, estas tremendas lluvias que han estado cayendo. Y pues bueno, si usted no impermeabilizó su casa, déjeme decirle que ahorita en el mes de septiembre, pues píntate de México con Adit Imper y aprovecha los super descuentos que trae este mes, como el 15% en toda la tienda de pinturas Acuario o en la cubeta de impermeabilizante marca Thermotec doble acción con garantía de 5 años. Que de 1,142 ahora está a solo 899 pesos. Ay, la verdad sí es una ganga, porque luego impermeabilizar sale carísimo. Hay que aprovechar estos descuentos. Y bueno, nuestros amigos de Adit Imper cuentan con tiendas en Cauquel, en Periférico Norte, en Montecristo y en la Plaza Victory Platz, frente al Ateneo. Tienen las mejores marcas y asesoría profesional, eso también me consta, muy buena asesoría profesional, van a tu casa sin costo alguno, miden, te aconsejan, te recomiendan, y pues bueno, qué mejor que esté bien supervisado la impermeabilizada o lo que le vayas a hacer a tu casa, así que no esperes más, búscalos en Facebook como Adit Imper o comunícate al 944-0913 con Adit Imper, cuida tu futuro, ve a lo seguro. Bien, gracias Laura. Y también déjeme decirle, porque Mario pues va a estar por acá en el programa platicando con ustedes en próximas fechas, así es de que no se lo pierda, por acá van a andar el ingeniero Mario Gamboa. niquete. Pero bueno, aquí en el estudio nos acompañan los señores empresarios Jorge Pérez Sánchez, director general de Hike Vision, y Fernando Hernández Herrera, director general de ACP del Sureste, Asesoría y Consultoría Profesional. Estamos hablando sobre, bueno, a lo que se dedican ellos en su empresa. En el caso de Fernando, de ACP del Sureste, pues es todo lo que tiene que ver con esta parte de los CFDIs, que ha crecido mucho, ¿no, Fernando? O sea, se ha vuelto un verdadero, pues un supersistema, porque no nomás es la factura, ahora con la nueva versión, ahora que te tienes que mandar complemento de pago, que tienes que decir para qué lo compraste, que tienes que... Es correcto. Puta, tienes que llevar copia de la Constitución del 97, ¿no? Ok. Sí, bueno, la realidad es que la facturación electrónica está teniendo cambios, sigue teniendo cambios, se sigue adaptando. Obviamente entendemos que es un cambio bastante grande, de una forma que estábamos acostumbrados, y que al momento de que se aplican los nuevos cambios, pues en ocasiones no se consideran ciertas cosas. Correcto. Y entonces van cambiando las versiones y se van corrigiendo esos errores. En el caso de los nuevos cambios que tenemos actualmente, pues actualmente finales de agosto salió una versión para el recibo de nómina, en el cual indica unos nuevos ajustes al XML que se emite de las nóminas, en las cuales perfecciona o mejora la información que se enviaba anteriormente. Se aumentan validaciones, se aumentan algunos datos que son importantes. Al final de cuentas, el SAT, que es el que pues organiza y genera estas actualizaciones, pues se va dando cuenta, ¿no?, que la información que recibe, correcto, pues no tiene algunas deficiencias en algunos casos, o los mismos contribuyentes no registran la información como lo vislumbró en su momento el SAT. Entonces tiene que ir haciendo ajustes. Y eso va haciendo actualizaciones de las versiones. Oye, en este caso de los recibos de nómina, ¿el empleado tiene que recibir ya un CFDI? Es correcto, por cada recibo. Y él lo tiene que guardar, ese va a ser su comprobante de pago. Ese va a ser su... ¿No? Sí, sí, así es. De hecho, eso le genera, ese comprobante que se genera, va ligado a su RFC, que era lo que antes no había. Tú recibías una nómina y si estabas dado de alta en el SAT o no, pues no sabías. No sabías, no. Okay. Hoy no. Hoy para generar el CFDI de nóminas, claro, y te deben de poner tu salario completo, chato. Es correcto, porque eso también te amerita de que debas de generar o no una declaración anual, pero también una compensación o una devolución de IVA. Correcto. De ISR o de... Oye, ya qué bueno, porque yo no recibo ni sueldo ni nada más. Sí, ¿no? Caso, eso ya es una ventaja, ¿no? En el caso, perdón, ahí tú... No hay cámaras de seguridad para ver si vienes o no, Robert. Laura te va a checar eso. No, no, pues... Desde la puerta del SAT te va a checar. Me tiene trabajando de gratis. Así es. Y los cambios, pues, han sido en el recibo de nómina y el más común, en el cual ha habido muchas dudas por parte de los contribuyentes, ha sido el complemento de pago. Es correcto. Una situación que pues es una situación ya prevista por el SAT, en el sentido de que no era un movimiento o no es un documento nuevo, sino que complementa o ajusta los procedimientos que antes se tenían. Apenas en septiembre tuvimos que empezar a entregar los comprobantes de pago, ¿no? Se volvió obligatorio, pero ya estaba opcional desde antes. Okay. Nada más que, pues, no era la a veces, obligación. Como buenos mexicanos, hasta que no sea obligación, pues no prórrogas nos... y prórrogas. No nos aventamos a utilizarlo, pero existen muchas dudas, porque los contribuyentes no saben cuándo generarlo, cómo generarlo. Oye, y bueno, no, porque tampoco somos muy buena paga, que digamos, ¿no? O sea, hay algunos que se pasan de ser mala paga, ¿no? Lo que sucede con el complemento de pago es que cubre un tema de saber en qué momento la factura que emitiste, que no te la pagaron en el momento, declaras tú que ese pago ya se realizó. Eso es lo que hace el complemento de pago. Es el comprobante de pago. Si eso también tuvo... Eso tuvo... Entró en vigor. Pues ya... Lo próximo que viene en noviembre es el tema de las cancelaciones. que es, es otro tema. Otro que tema. Deberíamos otro tema de hacer otro programa claro, para eso. Tú pues todo sí. Lo que es facturación, con todos los ámbitos que tiene. Pero uno, por ejemplo, para hacer facturas, para tener segura tus facturas, lo mejor es que tú tengas tu propio sistema con tu propia seguridad, Jorge. O sea, bueno, realmente toda la información que se genera en el caso de las facturaciones se va almacenando. ¿Está en el SAT? En el SAT, se va almacenando en el SAT y ahí pues igual hay cierto periodo que lo va a almacenar. Pero sí es conveniente nosotros tener nuestro propio respaldo de correcto, toda esa documentación, correcto. ¿No? Almacenarlo en espacio que nosotros podemos comprar en la nube o tener nuestros propios dispositivos de almacenamiento, ¿no? Okay. Igual es parte de la seguridad en la cual hay que considerar, ¿no? Porque toda esa información, aunque es digital de cierta manera, que ya muchas veces no nos las piden impresa, pues la tenemos que tener para cualquier aclaración. Y además se vuelve tu responsabilidad la seguridad de esa información, no del SAT, aunque lo tenga el SAT, ¿no? O sea, tú no necesariamente le puedes reclamar al SAT de decir, oye, no tienes tú una factura o algo, sino es tu responsabilidad, ¿no? Es que en ese tema tenemos que ser todavía muy conservadores, ¿no? Porque nosotros podemos decir que la información está en el SAT, pero si llega a haber alguna situación en la cual requieras tú presentar esta información, pues es importante tenerla disponible. En el caso de ACP Sureste, creó una línea de soluciones que se llama Home Desk, en la cual tiene esas peculiaridades. Todos los clientes que están con nosotros tienen un almacenamiento de todos sus documentos con nosotros. Que administran ellos propiamente. Es correcto, y ahí se almacena toda su información, y nosotros almacenamos por alrededor de 6 años, que es el tiempo que marca la ley, ¿no? Eso ha de ser complejo, meterle seguridad, ¿no? Porque yo me acuerdo, lo comparo con que tenía yo 2 agendas y luego llegué a tener 3 agendas. ¿A cuál crees, güey? Exacto. ¿No? No puede ser un problema de eso. Es correcto. Tener muchas agendas es complicado. Mejor es centralizarlo en un correcto, solo lugar. En un solo lugar. Sí, pues, así es. No, digo, la experiencia de lo que sucede. Pero bueno, amigos, ahí está la información. Qué importante que usted tome nota, reflexione y principalmente que sepa que hay empresas y empresarios aquí especialistas que le van a ayudar a usted en estos temas que estamos platicando, que son tan complejos y tan de ahora, ¿no? Todo el mundo se anda cuidando de que no te roben desde la identidad. Y mire, aquí tenemos quien nos puede ayudar a todo esto. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Regresamos, estamos escuchando Whiskey in the Jar. Eso, el fin de semana estuvo sensacional. Whiskey en la jarra, nada más que no era whisky, era tequila. Bueno, yo que les tengo que andar platicando, ¿cómo la pasaron ustedes? Esto es lo que dice la canción, Whiskey in the Jar. Esto es de la banda irlandesa. Esta es la historia de un bandolero que lo traicionado por una mujer, la cual no es seguro si es su esposa o amante. Ahí tiene usted esta canción de Thin Lizzy, esta banda irlandesa de rock and roll. Buena música, buena selección, buen rock and roll. Gracias a todos los que nos acompañaron en Facebook Live. Te mando saludos a José Cortázar, dice saludos a Fernando. Muchas gracias, José. No sé. Sí, muchas gracias. No es su primo. No. Sí, menciona sobre una revista, en efecto. Una revista. Trabajé en un proyecto hace muchos años, una revista que se llamaba Informática Hoy. Y es un proyecto a lo mejor fuera de tiempo. De los 90s, dice él aquí, pues sí, ya pasaron ya unos cuantos años. Tiempecito. Pero o sea, excelente ya, proyecto. Sí, eso fue sin decir tu edad, digo yo nomás. Sí, no. Ya andabas metido en la tecnología. Antes no se llamaba así, se llamaba teleinformática. No, todavía. No, más para acá. Un saludo. Pero bueno, José. Ahí está. Bien, gracias a todos los que nos siguieron. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Mire, Grupo Sadassi quiere que estrenes casa en el fraccionamiento Los Héroes. Mire, este fraccionamiento ubicado al oriente de la ciudad es una excelente opción para llevar a cabo la planeación de vida. Ya estamos en el último cuarto del último, sí, cuatrimestre, como le llamamos, ¿no? Estamos en el mes de septiembre. A mediados, usted tiene que tomar la decisión, dése una vuelta. Búsquelos, ellos trabajan toda la semana de 8 de la mañana a 9 de la noche, digo al revés, de 9 de la mañana a 8 de la noche en las oficinas del fraccionamiento Los Héroes. Recuerda que Grupo Sadassi tiene más de 43 años de experiencia, más de 300 mil casas o más de construcción a nivel nacional, es la empresa número uno. Desarrolladores de vivienda y aquí en Yucatán han hecho un trabajo extraordinario. La invitación es a que te des una vuelta al fraccionamiento Los Héroes al oriente de la ciudad y te darás cuenta de lo que te platico. O márcales, haz una cita con un asesor certificado que te va a ayudar a resolver cualquier situación de crédito. Seguro estrenas casa. 176-3050. También búscalos en su página web www.sadassiyucatan.com.mx. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, aquí en el estudio nos acompañan Jorge Pérez Sánchez, director general de Hike Vision, y Fernando Hernández Herrera, director general de ACP del Sureste, y estamos platicando con temas interesante sobre tecnologías de la información, y Laura Alcalá, que nos acompaña en la conducción. ¿Con qué cerramos, Laura? Claro que sí, Robert, y bueno, más que nada, pues Jorge, platícanos un poquito de Hike Vision. Veo que tienes Hike Vision Store y también el RTM, sistemas de seguridad, un poquito que nos platiques más, y que también tienes unos cursos para ofrecerle a nuestra audiencia. Es correcto, Laura, muchas gracias. Sí, te comento, Hike Vision Store es un concepto de tienda en la cual comercializamos productos de seguridad. Este es nuestro enfoque, ¿no? Pero es una empresa que está creada por RTM Seguridad. Ah, ok. Esta empresa ya tiene más de 15 años en el mercado ofreciendo servicios de cámaras, controles de acceso, cercado perimetral, sistemas de alarma y todo lo que es el ámbito de seguridad electrónica. Tenemos 4 sucursales. Una hay en Monterrey, Mérida, ¿no? Monterrey, bueno, Guadalajara, okay. México, y esta es la cuarta que se acaba de aperturar. Ah, okay. Entonces, estamos tratando de crecer poco a poco a nivel nacional, ¿sí? La empresa en la cual la tienda está ubicada en la calle 60, Avenida Tecnológico, número 266. Que se acerquen la gente que nos quiera conocer, que necesita algún requerimiento. Por allá, que por el Campestre, ¿no? Por el Campestre. Ah, okay. Con mucho gusto le podemos asesorar. Tenemos una plantilla de ingenieros certificados en la marca, en la cual podemos apoyarles en sus requerimientos. O sea, todo lo que yo necesite para seguridad, seguridad electrónica, controles de acceso, cámaras, todo eso me lo pueden surtir, ¿no? Cuentan con... Y el cableado y todo, porque por ejemplo muchos particulares deciden poner, por ejemplo, cámaras en su casa por la tranquilidad y para poder observar. Ese tipo de trabajos también lo hacen ustedes. Es correcto. La ventaja que nosotros tenemos como concepto con la demás competencia es que nosotros tenemos un piso de exhibición en la cual están las cámaras. Okay. Bueno, muchos modelos de cámaras en las cuales tú puedes ver la calidad que te ofrecemos y el alcance que tienen, así como controles de acceso. Entonces, uno llega y, oye, Jorge, fíjate que yo tengo esta necesidad. Bueno, analizamos tu necesidad y te ofrecemos el producto que puede ser. Ya sea que en ese momento te lo ofrezcamos, o lo que procede es muchas veces ir a visitarles para hacer un levantamiento correcto y ofrecerles lo que necesitan. Nosotros tenemos pantallas en la oficina tenemos cámaras funcionando, tenemos accesos funcionando. Entonces les podemos hacer una explicación completa del producto. Y vívida, ¿no? Porque la experiencia va a estar ahí físicamente, ¿no? Ahí tú vas, tocas, mueves y todo lo demás, ¿no? Okay. Y te explicamos. Actualmente los equipos en los cuales manejamos, pues, cuenta con la última tecnología. Esta marca, Hikvision, está posicionada, bueno, estuvo ahorita en el Mundial de Rusia, en los estadios, está en los aeropuertos, en el caso de México, en varias ciudades, en las cuestiones de los C4, C5, okay. Es la marca número uno a nivel mundial en cuestiones de seguridad electrónica, y dentro de lo que ofrecemos, también estamos ofreciendo capacitación a integradores o distribuidores de la marca. Precisamente, cada mes vamos a tener cursos de diferentes temas, de cámaras, de controles de acceso, de biométricos, cercas eléctricas, que igual es parte de la seguridad, ¿sí? Y el curso inmediato que tenemos, que estamos ofreciendo, si me permiten, es un taller básico de CCTV para integradores. ¿Qué incluye este taller? Es básicamente cómo puedes instalar tu equipo, cómo lo puedes configurar, cómo restablecer contraseñas, que normalmente nos pasa a todos. Ya se me olvidó mi contraseña, ahora sí, ¿qué hago? ¿Cómo ¿qué me pasa, no? Y les estamos dando un kit básico que es el DVR con sus cables, sus cámaras, a un costo con el taller y el equipo de $1,820. Oye, pues está muy barato. ¿Cuántas cámaras? Cuatro. Cámaras bala. ¿Qué son cámaras? ¿Varas o qué? Bala o domo. Sí, el kit trae cuatro cámaras. Se llama bala por el tipo de modelo. Correcto. ¿No? Con todos sus accesorios. Oye, ¿dónde se pueden llamar? Se puede comunicar al 518-83-24, al 948-3458. Y al 949-3398. Ahí es cupo limitado, ¿eh? Es importante decirlo. Son 20 espacios los que estamos liberando para este primer curso. Va a ser el 29 de octubre, ¿sí? En nuestras instalaciones. Pues mire, ahí tiene, y ya sales para manejar las cámaras, manejar el software. 25 de octubre. Otra vez el número. Pueden hablarnos al 518-83-24, 948-3458, 949-3398. Y mi querido Fernando, ¿dónde te pueden localizar a ti? Al 920-2144, nuestra página de internet, www.acpdelsureste.com. Ahí está. Todo lo que quieran de CFDI. Todo lo que necesiten. Y de Hikvision para que vayan al curso. A sus órdenes. Gracias por estar aquí, Fer. Gracias, Jorge. Gracias, Robert. No, gracias. Para la próxima. Sí, gracias. Gracias, chicos. Gracias, Robert. Gracias, amigos, por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.